Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, a las personas que en este momento escuchan la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Buenos días, Javier David, y a toda la amable audiencia de este programa. Un caluroso abrazo de bienvenida, Jorge Correa y a Giovanni Díaz. Esta vez sí, ahí vienen, ahí vienen. Bueno, como todas las semanas, Alberto nos ha preparado un audio que pretende identificar el tema al cual nos vamos a referir. Recientemente, alias Zambrano ha venido haciendo unas declaraciones en un proceso de justicia y paz en la ciudad de Barranquilla, donde ha mencionado mi nombre. Hoy me involucran a mí con la tranquilidad que me da la conciencia y la fe cristiana de que el que no tuvo en la fiesta no comió pudín, y yo no he comido pudín. Y yo no he comido pudín. Por mucho que me quieran meter en el paramilitarismo, no lo voy a lograr jamás, porque jamás he tenido un vínculo con esos señores. Bien, oíamos un audio del año 2008, el 30 de abril del 2008, reseñado por El Espectador, en el cual el senador Cáceres Leal, Javier Cáceres Leal, explicaba cuando empezaban a aparecer estos rumores acerca de su relación con el paramilitarismo, que él pues no tenía ninguna relación de este tipo. Bueno, esa de todas las noticias de la semana fue la que, por supuesto, más nos llama la atención. No solamente porque fue altamente cubierta por los medios, sino porque incorpora unas reflexiones muy importantes. Por ejemplo, la posibilidad que la reforma política, que el mismo Congreso, que el mismo congresista ayudó a aprobar, empiecen a tener efecto. Pues estamos hablando de uno de los expresidentes del Senado. Una de las cosas que más decían los medios es que prácticamente ser presidente del Congreso en los últimos tiempos, ¿no? Viene con investigación. Sí, pues si usted no es presunto delincuente, difícilmente puede ser presidente del Congreso. Y podría ser fuerte esta apreciación, pero los 10 últimos presidentes del Congreso han tenido problemas. 9 ya han estado investigados y judicializados. Y el único que falta es Andrade, presidente del Congreso por el Partido Conservador, pero estuvo también involucrado en una dificultad bastante grande con unos cheques en blanco, unos pagarés que firmó en Huila. Entonces, esto, pues ahí está la situación. Y el senador en mención, Javier Cáceres, decía que a él nadie lo puede meter al paramilitarismo. Fue la fiscal delegada para la Corte Suprema. Tiene algunas pruebas que le permiten demostrar a que sí. No solamente lo metieron en el paramilitarismo, sino él se metió en el paramilitarismo y comió pudín, comió torta. Bueno, llegó nuestro compañero de cabina, Giovanni, entonces, por favor, dele un saludo a la audiencia. Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Después de dos sábados sin asistir, sentí el llamado de este programa, entonces aquí estoy nuevamente. La audiencia estaba preocupada, Giovanni. Hay que recordar a los oyentes que Javier Cáceres Leal, que además hizo una campaña durante todo su tiempo en el Senado basado en la lucha contra la corrupción, fue capturado por funcionarios del CTI por orden de la Corte Suprema para que rindiera indagatoria por una presunta relación con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y posteriormente a esta captura, el honorable senador sufrió problemas de salud, por lo cual fue trasladado a una clínica en Bogotá, y en esa clínica rindió su primera versión libre, que duró 7 o 6 horas más o menos. Anoche también hubo otra captura de otro senador costeño por los mismos hechos. El senador Name fue capturado y entonces, bueno, la justicia al menos los está llamando a indagatoria. Entonces faltan muchas cosas por venir en este tema de la parapolítica. Estaba como congelado ese tema en los últimos días, en las últimas semanas. No se hablaba mucho de parapolítica. Además parecía que el tema iba a morir con la unidad nacional, pero eso todavía no desmiente mi tesis. No, pero por eso, yo creo que sí la desmiente ya, y esa tesis se cayó. El llamado a indagatoria de Javier Cáceres, eso tumba su tesis, uno de los senadores más importantes de Cambio Radical. Entonces, creo que la unidad nacional no pudo abarcar hasta ese ámbito, digamos, de aplicación de justicia. Vamos a ver qué pasa. El señor Cáceres Leal acepta que en el 2000 se reunió con Carlos Castaño, dice él, por razones humanitarias. Salvatore Mancuso en el 2007 dijo que representantes de Cáceres Leal se habían reunido con él, pero las inculpaciones más graves vienen de Juancho Dique, que habla de reuniones personales con el senador Cáceres Leal. La audiencia recordará a Juancho Dique porque sobre la sentencia que hicieron sobre él se hizo un programa en Palabra y Cordillera, y otros paramilitares de los Montes de María y la zona urbana de Cartagena, como alias 101, alias Zambrano, alias Convivir y alias Genio, también hablan de Cáceres Leal en sus versiones libres. Juancho Dique es historia en este proceso de justicia transicional que cobija la ley de justicia y paz, porque fue el primer condenado casi después de 5 años de existencia de esta ley. Fue la primera persona a la que se le dio justicia penal, que se le sentenció una condena. Y hubo un gran acontecimiento alrededor de sus actividades, que un incidente de reparación, una audiencia pública de más de 15 días, donde él, dentro de la reparación que pedían las víctimas, se comprometió a decir más cosas, a profundizar en todos los detalles, sobre todo en las relaciones que su bloque que comandaba tenía que ver con algunas personas de la alta política. Entonces, pues las versiones que inculpan a Javier Cáceres o que lo relacionan con Juancho Dique no son de estos meses, viene incluso desde el año pasado, pero se espera que este señor aporte muchas más pruebas y más información para que esa parte del paramilitarismo que le corresponde a la costa atlántica, a los Montes de María, sea de las primeras que se resuelvan, al menos que tengan algunas aproximaciones a la verdad, a qué era lo que estaba pasando en todos esos casos. La historia política de Javier Cáceres después de una, dicen, brillante carrera en el Consejo de Cartagena, en la cual logró tener mucha influencia en el Congreso colombiano. Empezó en 1998 como postulándose como un liberal disidente. En el 2002, después de fundar el Polo Democrático Alternativo, en ese entonces no era alternativo, sino solo Polo Democrático, fue senador por este partido. En el 2006 da el salto a Cambio Radical y es senador por este partido, y en el 2010 vuelve a ser elegido por esta misma colectividad para el Senado. Como Javier lo recordaba, en enero de este año circularon algunos rumores sobre la relación de Cáceres Leal con ETESA, y pues que supuestamente lo vinculaban a hechos de corrupción en esta institución. Yo quisiera plantear dos tesis, a ver si podemos discutir sobre ellas, si a ustedes les parece, que tienen que ver con este hecho. La primera es que es una cosa de procedimiento, y es que a mí me parece, entendiendo que vivimos en Colombia, entendiendo que Mario Uribe, por ejemplo, intentó escabullirse de este territorio, que capturar con ese procedimiento a los senadores para llevarlos a indagatoria es un poco desproporcionado. Esa sería mi primera postulación. Y la segunda es que yo creo, metiéndome en esa discusión que se ha armado en torno a si la silla vacía sí o la silla vacía no, que en este caso aplica la silla vacía, y Cambio Radical ha perdido un lugar que para ellos era muy importante por la poca representatividad que lograron en estas últimas elecciones. Bueno, en la primera hay que comentarle a la audiencia, aunque los medios lo han dicho bastante, ¿no? Pero el señor en este momento no está sentenciado, él no es reo, pero sin embargo, mientras lo investigan, mientras dura el juicio, está privado de la libertad. Y pues hay muchas voces en protesta de esa situación. Pero la Corte explica, a propósito de lo de Mario Uribe y otros hechos, que esa es la razón, que no solamente son posiblemente responsables de concierto para delinquir, que es el delito más grande con el tema del paramilitarismo, sino que hay muchas posibilidades de que estos señores se vuelen. Por ejemplo, todo lo que hacían antes cuando los capturaba la fiscalía los capturaba la corte y renunciaban al fuero de senadores para que los investigara la fiscalía. O sea, que antes, en el pasado reciente de Colombia, los muchos congresistas que han estado vinculados al problema de la parapolítica han cometido acciones dolosas, de mala fe, para evadir la justicia y para tratar por lo menos de volarse, podríamos colocar ese calificativo. ¿Sabe qué? A mí no me parece tan desproporcionada la forma como se les da captura a estos personajes, en la medida en que existe ya amplia jurisprudencia en torno al delito este de concierto para delinquir, especialmente en los casos de los senadores que tuvieron vínculos con grupos paramilitares o demás grupos al margen de la ley. Entonces, dada la gravedad que por ejemplo la misma Corte Suprema le ha dado a ese delito, pues no creo que haya sido desproporcionado. Además, que no me parece que el uso de la fuerza y ese poder represivo del Estado se haya aplicado con toda firmeza. Recordar a Javier David que la razón por la cual ellos solicitaban perder el fuero para ser procesados por la fiscalía fue una decisión que avaló la Corte Suprema de Justicia. Entonces no era en la jurisprudencia anterior. Bueno, pero entonces en ese entonces no era torcerle el cuello al cisne, era algo que estaba permitido. Sí, pero hay que recordarle a la audiencia que la misma Corte después echó para atrás eso. Bueno, pues, o sea que sí. Pero cuando no lo había echado para atrás era un derecho que tenían según la misma Corte Suprema de Justicia. Por eso, pero es esa gama amplia que tienen las normas en Colombia de moverse. Entonces yo creo que, desde entendiendo que las cosas son así, no, y pues por el momento es irremediable, yo creo que en la mayoría de los casos a la Corte Suprema de Justicia le bastaría con citarlos. Y me parece que si una vez no cumplieran esa cita con la Corte, pues entonces se debería desplegar el mecanismo represivo del que habla Giovanni. Me parece un poco exagerado que una persona que se parte del principio de que es inocente, porque aún es inocente, en cualquier caso, no solo el de Cáceres, y que se le cita para rendir una indagatoria, se le aprecie como si fuera un delincuente, lo cual todavía no es. Puede ser que lo sea, hay muchas sospechas, es posible que termine siéndolo, pero aún no lo es. Lo que pasa es que si el CTI de la Fiscalía, que fue el organismo que practicó la diligencia de captura, se lo solicita a la Corte, lo hace en la medida que considera que ya existe suficiente material probatorio como para asegurar la permanencia de esa persona en un centro carcelario o en una institución en la que esté de alguna manera controlado. Entonces, digamos que esa presunción de inocencia posiblemente esté a punto de desvirtuarse. Y además no están recluidos en condiciones infrahumanas. Bueno, se supone que ningún reo debe estar en condiciones infrahumanas, pero es una reclusión mientras se investiga y tienen todas las garantías. Lo que pasa es que si solamente se llaman y él tiene tiempo en libertad de utilizar sus celulares, de ir a algunas reuniones extraordinarias y cuadrar cosas. Hay otra situación ahí, es que no necesariamente se le está irrespetando la presunción de inocencia, porque es que qué tal que a todas las personas que se consideran sospechosas, entonces no se tuviera el derecho de asegurarlas. Ese punto me gusta, pero me parece que nos llevaría a otro tema. Estoy de acuerdo. Pero voy a esbozarlo tangencialmente, y es que yo creo, repito, otra vez para los oyentes, sé el país en el que vivimos, sé las mañas de las que habla Javier David y la realidad en la cual vivimos, pero me parece que en términos de la civilización, en términos de las instituciones republicanas, el hecho de que en este país a todas las personas, cuando aún no han sido demostrados sus delitos, se les prive de su libertad sin ninguna opción, porque recordemos, por ejemplo, que en el sistema penal norteamericano y en algunos otros, uno puede pagar una fianza para experimentar ese proceso por fuera de la cárcel. Uno podría discutir sobre las ventajas o las desventajas de esto. Pero digamos que entonces no es el problema solo de Cáceres Leal, sino entonces consideraría que me parece desproporcionado, entendiendo el contexto en el que vivimos, repito, sabiendo que muchas personas se aprovecharían de esas presunciones de inocencia y de buena fe, pero me parece desproporcionado que se les prive la libertad a las personas sospechosas de haber cometido un delito sin darles una opción alternativa. Además, privándolas de la libertad en las condiciones en las que se les priva acá en Colombia, porque acá no hay instituciones carcelarias con características diferentes para aquellos que están en procesos y para los que ya han sido culpados. Las personas que son apresadas para llevarlas a un juicio tienen que estar esperando su proceso en las mismas cárceles en donde están las personas que han sido declaradas delincuentes. Pero estaba pensando, estoy casi seguro que usted no está haciendo referencia a que los congresistas tengan un trato preferencial, una especie de fuero, ¿cierto? Por eso hago la aclaración ahora de referirme a todas las personas sospechosas de haber cometido delitos, ajá, senador o no senador. Porque en este caso, aparte de ser los congresistas de Colombia, los legisladores, resulta que este grupo, el que tiene que ver con la parapolítica, y para no referirnos al señor Cáceres, que todavía no ha sido sentenciado, a los que ya sí han sido condenados por parapolítica, estuvieron vinculados ideológicamente con el mayor de los delitos de las organizaciones delincuenciales más graves que ha tenido la historia reciente de este país, con el paramilitarismo, con masacres, con desviación de recursos públicos para atender por cuenta propia el tema de la justicia, por rutas de narcotráfico, bueno, delitos de lesa humanidad. Entonces, yo creo que la Corte hace bien en el sentido de que se coloca en sus justas proporciones a estos señores. Son socialmente reconocidos como personas ilustres, honorables, es el nombre que reciben por hacer parte de esa corporación, pero a los delitos con los que se relacionan son de una gravedad extrema. Entonces, no solamente porque puedan ser sagaces y huir de la justicia o tratar de maquillar pruebas, sino porque los delitos lo ameritan, las víctimas lo ameritan, necesitan estar aislados mientras se investigan. Como me imagino, no sé si eso hace parte, pero como lo de la cadena de custodia, como que el mismo procesado sea una prueba fundamental en el proceso, entonces hay que tenerlo en algún lugar como especial para que no se desvíe la investigación. ¿Eso puede ser? No. Giovanni, lo último. Pero lo que sí es que por la gravedad del delito que cometió, por las circunstancias que la fiscalía considera que han rodeado, que pueden servir como prueba, pues esa persona es necesario que esté en un centro carcelario, llamémoslo de esa manera, ¿no? Y ahora es ahí, si el proceso sigue, pues es posible que los apoderados del señor Cáceres, que se levante esa medida de aseguramiento permanente y que el acusado, el sindicado siga siendo procesado, pero sin necesidad de que esté recluido. Fracasó mi primera tesis. Estamos, creo que Javier y Giovanni están de acuerdo en que los procedimientos tal y como están bien, son satisfactorios. Fíjese lo que podría pasar si de pronto a Mario Uribe o a este tipo no los aseguran y se escapan del país. Entonces su tesis aquí sería que la justicia es inepta porque los dejó ir y en pleno proceso les dio todas las gabelas para que ellos... Entiendo lo que ustedes quieren decir porque, repito, entiendo el contexto en el que vivimos, pero por como un campesino de San Vicente de Chucurí que sea sindicado de algún delito y sea llevado a que se reinicie un proceso, ambas personas deberían tener una opción diferente a ir a las cárceles en donde están las personas que han sido condenadas. Esa es mi propuesta, que fracasó, no importa, reconozco que no tuvo... Hay una discusión más de fondo que hoy no vamos a ser capaz de resolverla, y es el tema de la presunción de inocencia en Colombia. Incluso varios oyentes de nuestro programa nos han hecho esas reflexiones, que al parecer, como aplica la ley, ese principio de que nadie es culpable, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, no aplica, porque la forma como se utiliza los procedimientos legales es inculpando al sospechoso hasta que no demuestre que es inocente. Le contaba a nuestro amigo Jorge Correa hace unos días que vi una película que es sobre un célebre preso en Inglaterra que se llama Bronson. Este es un seudónimo que él utiliza en honor a esa persona que ustedes conocen del cine norteamericano, que se llamaba o se llama Charles Bronson. Películas que le encantan a Giovanni. Y esta, El Vengador Anónimo. Vengador Anónimo 1, 2, 3 y 4. Y esta es una historia, la película es una historia de la vida real Y además de ser una muy buena película que Palabra y Cordillera le recomienda a sus oyentes, tiene una banda sonora también de mucha calidad. Entonces, de los Walker Brothers, es una canción con la que inicia la película en una escena muy interesante. Este es un grupo de los años 60 y 60, conformado en Los Ángeles, California. Entonces, vamos a oír esta banda sonora de la película Bronson. Baby, it's slow. When lights go low, there's no help, no. Palabra y cordillera.wordpress.com es el sitio oficial, el blog que en internet nos ubica. Y también, pues, aquí en la emisora San Vicente Estéreo 91.2. Igualmente, para las personas que nos quieran oír en vivo y en directo y no lo puedan hacer mediante el transistor, como dice Javier David, lo pueden hacer a través de la página www.sanvicentedechucuri.com. Bien, sigamos entonces con la segunda propuesta, hablar de la silla vacía en el caso de este señor. Yo creo que ese tema todavía no ha llegado como a un desenlace, ¿no? Porque hay que recordar que el ministro de gobierno, el actual es Germán Vargas Lleras, presidente de Cambio Radical durante mucho tiempo, tipo con mucha influencia, y no creo que se vaya a resignar tan fácilmente a perder una curul así. Entonces creo que la pelea por ocupar ese cargo va a estar abierta. Vargas Lleras es el jefe natural todavía, entonces es muy importante. Pues la silla vacía es una de las posibilidades que tiene la nueva reforma política. Cada rato le hacen contrarreformas que tiene el país y que habla específicamente de no permitirle al partido por el cual un senador judicializado llegó al Congreso, no permitirle que sea reemplazado por otro. Antes de esta silla vacía existían dos cosas que pasaban. La anterior es que a congresista investigado, judicializado, colocaban al segundo. Y antes, que no tiene que ver con penas, pero también era una práctica de los partidos, era el famoso carrusel. Entonces, la chalomita de cada 6 meses, el primero que llegaba al Congreso estaba 6 meses y se iba a un curso o pedía la baja y llegaba el otro y bueno, y terminaban el Congreso, que normalmente son de 102 congresistas, terminaba de senadores, el Senado terminaba en los 4 años pasando por ahí hasta 350 personas. Bueno, pero ese es más anecdótico, porque el caso de ahorita es específicamente con los senadores que cometen delitos. Lo que sucede es que los defensores de Cambio Radical Mantenga su curul están esgrimiendo una interpretación, lo mínimo que podría yo decir de ella, es bastante creativa, basándose en el principio de la retroactividad o no retroactividad de una ley. Entonces dicen que si esta investigación contra Cáceres empezó antes de que se aprobara la ley de la silla vacía, entonces a él no lo cobijaría esta ley y podría pasar el siguiente de la lista de Cambio Radical. Y hay quienes dicen que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que cualquier persona que pierda su curul, cualquier partido que pierda su curul independientemente de ese tipo de fenómenos, pues ya está cobijado por la silla, por la ley de la silla vacía. Entonces, a mí me parece que la interpretación última que acabo de decir es la correcta. Me parece un poco un abuso de exégesis aplicarle la retroactividad. Lo que sucede es que Cáceres pierde su curul después de que la ley existe. Eso no sé, señor jurista, si tiene alguna opinión al respecto. Sí, tengo que decir en este caso que estoy de acuerdo con la tesis de cambio radical. Me parece que si la investigación empezó antes de aprobarse la ley, no se le puede aplicar la nueva reforma. Pero el hecho objetivo que debería someterse al principio de retroactividad es el momento en el cual cambio radical pierde su curul. Y ese momento todavía no ha sucedido. El momento en el que se dé la condena, digamos. Exacto. Que es lo que generalmente se hace. Una vez se da la condena, entonces, ¿se aplica o no retroactividad? Pues no sé. Yo es que hay que ver los argumentos de cambio radical para defender ese espacio que ganó en las anteriores elecciones. Pero lo que decía anteriormente, creo que ellos van a dar una dura pelea y yo creo que finalmente la van a mantener. Mire, dese cuenta que hay muchos, no sé cuántos, pero hay muchos congresistas actuales que tienen algún tipo de investigación en la Corte Suprema de Justicia. Si llega a triunfar esa tesis en el caso de Cáceres, pues entonces lo que va a suceder es que en el 70% de los casos futuros que llegasen a pasar, pues ninguno de esos partidos caería bajo la ley de la silla vacía, puesto que todas esas investigaciones empezaron antes de que existiera la ley de la silla vacía. El mismo presidente actual del Congreso tiene una investigación también por paramilitarismo, y así muchos otros congresistas. Vean ustedes que el hecho que la silla vacía sea la que haya llamado la atención en esta semana da muestras de que los políticos, los congresistas son mañosos o buscan de alguna manera sacarle el quite a la justicia. Solamente las primeras horas cubrieron el hecho de que un presidente del Congreso haya tenido nexos con el paramilitarismo, y las otras dos horas fue la diabetes y el casi coma diabético que le dio. Pero ya después esos temas que son los fundamentales pasaron a un segundo plano, y la pugna, la filigrana política, esa cirugía que le están tratando de hacer a la ley unos y otros, está enmarcada en cómo salvar un puesto, una curul, una burocracia que hay ahí alrededor. Y ese va a ser el tema. Ya, yo creo que al pobre Javier ni lo llaman ni nada, porque están Germán Barón, Germán Vargas, están este señor Lara, que es uno de los posibles candidatos a suplirlo, es el partido político Cambio Radical y la clase política, los opinadores y todo el mundo está mirando es si la silla vacía se aprueba o no. Entonces, esas cosas son las que pasan. Y bueno, pero partiendo del hecho que lo importante era lo anterior, y la silla vacía es una cosa ahí como de estética, de cirugía estética que se le va a hacer a una norma, lo que también hay inmerso es al parecer un mico que de manera premeditada los congresistas incluyeron. O sea, ellos sabían que al colocar la silla vacía, más del 75% del Congreso pasado tenía problemas con el paramilitarismo. Entonces se estaban legislando en contra de ellos y metieron ese miquito. Pero como otros actos, como por ejemplo el de la reelección y todo eso, fallaron en partes, no fueron finos y esta vez el Mico tiene una ventana ahí que por la cual se puede escapar y parece ser que no van a poder llegar a su feliz término. Bueno, esperemos a que el Miquito no salga por esa ventana. Pero de cualquier manera, fíjense ustedes que la misma actitud de los compañeros de Germán Barón es la que pues ha justificado de Javier Cáceres. De la misma actitud de los compañeros de Javier Cáceres ha llevado a justificar de alguna manera el trato que se le ha dado a él en por la corte, porque es que lo que dice Javier David, de ninguna manera la situación se ocupa del personaje, sino que por el contrario es pues como es natural en la vida política, están pendientes de cómo no perder ese cargo en el Congreso. Para que tal vez algún oyente pudo haber interpretado lo mismo que yo interpreté. Entonces, Javier David, cuando estaba hablando del Mico, que se puede escapar por la ventana, está haciendo referencia al Mico, al Mico de la ley. Es muy precisa esa explicación. Hay un señor Mico que está metido en la reforma política. Bueno, Joari, ayúdenos aquí. No, es que yo no ya. Este interregno. Se me escapa eso. No puedo incidir en la interpretación de los oyentes. Leen. No, pero eso pasa es porque Jorge Correa no vino. Si no, él lo hubiera dado orden a esto de manera más rápida. No, yo creo, y pido disculpas a los oyentes, que el hecho de que se haya hablado tanto del tema de la silla vacía no creo que sea menor, porque al caso ya de corrupción o de una posible relación de delito entre un senador y el paramilitarismo, pues se le suma otro evento que podríamos considerar, aunque no corrupto desde el punto de vista legal, sí es corrupto desde el punto de vista moral. Y es que un partido o unas personas, algunos dirán que en su legítimo derecho, estén mirando cómo hacer para burlar la ley fundamentalmente. Entonces, a mí sí me parece que es un tema que tiene que estar en el centro de la discusión y pues desafortunadamente para Javier Cáceres eso hace que la discusión no se centre en él y en si él posiblemente pueda ser inocente o no. Igual eso lo tiene que determinar la Corte Suprema de Justicia. Pero esta discusión que van a tener los senadores, y tengo una pregunta técnica porque no sé en realidad quién va a dirimir esa discusión, si los senadores mismos serán los que terminarán interpretando la ley o es alguna... No, yo pienso que en este caso es el mismo Senado. No estoy seguro tampoco, pero creo que es el mismo Senado el encargado de dirimir esa controversia. Creo que debe haber una sala, no, una comisión encargada de esos asuntos, una comisión especial. Bueno, y si eso es así, podríamos hacer otra apuesta, aunque parece que últimamente pierdo apuestas por montones, y es que precisamente Germán Vargas Lleras no va a perder tan fácilmente este pulso y hará todo lo que esté en sus manos para que la decisión de las personas que tengan que tomar esa decisión, si es en el Senado, sea a favor de la idea de que deba aplicarse cierta retroactividad en ese caso. No, yo también estoy de acuerdo, creo que él se va a dar la pela. Me parece que él, al final no lo va a lograr, porque es que hay ese grupo de personas que creen que si aplica la silla vacía tienen argumentos que en lo personal me parecen más contundentes que el otro grupo. Voy a traer un comentario de nuestro compañero que no está acá con nosotros, pero que tiene que ver con lo que decía Javier, que es que tal vez también la razón por la cual se habla de la silla vacía y de otros temas colaterales al hecho mismo es que a la sociedad colombiana parece que tampoco le conmueve ya mucho esta relación casi que cotidiana de la clase política con la justicia en calidad de acusados y en calidad de reos, lo cual por supuesto habla terriblemente mal de la política colombiana, pero también de la sociedad en general. De esta película vamos a oír una nueva canción, una agrupación que se llama Glass Candy, que es algo así como música electrónica independiente, conformada en Portland, Oregon, en 1996. We'll be right back. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, empiezo esta vez. Mi noticia de la semana es la senadora Gilma Jiménez. También tiene que ver casualmente con el Congreso. Ella, se acordarán ustedes, que se hizo nacionalmente conocida por promover el referendo para instalar la cadena perpetua en el país, en el caso particular de las personas que cometían delitos sexuales contra menores. Bueno, esta senadora radicó en la semana que acaba de terminar un nuevo proyecto de ley en el Congreso que pretende endurecer las penas a los menores, a los adolescentes que cometan delitos graves. Hasta 15 años propone ella que tengan estas personas la posibilidad de pagar, que se pase de una sanción a una pena y que se pase de un sitio de recepción que manejaba el ICBF con los menores de edad a un centro carcerario. Pues básicamente es esa. Me parece que la senadora de manera evidente hace política con temas de alta sensibilidad en el país y que soluciona con cárcel temas que son profundamente arraigados en temas sociales. De la calle Lombana dijo o escribió, ya no lo recuerdo bien, que era muy peligroso para el Estado Social de Derecho que los legisladores hicieran campaña o hicieran su nombre político basándose en la modificación de los códigos penales. Y yo creo estar de acuerdo con De la calle Lombana en ese sentido. Me parece irresponsable lo que hace esa señora. Pero altamente popular, ¿no? Lo hace porque es impresionante. Ella sabe que es popular. Para mí la noticia de la semana tiene que ver con una declaratoria que hizo el Tribunal Superior de Bogotá esta semana en torno a los delitos. En este fallo del tribunal pues se declaran esos crímenes como de lesa humanidad, de tal manera que no se aplica la prescripción a los mismos y en adelante podrán ser investigados y penalizados por la justicia colombiana. Yo soy de los que creo que este fallo profundo matiz político, pero también soy de los que creo que no se va a obtener ningún resultado. Fíjense que la cúpula del M-19 está toda muerta. El único que está vivo es Antonio Navarro y realmente creo que no les van a probar mucho en esos procesos. Es la misma discusión que en España colocó el juez Garzón, ¿no? Sobre los pactos que se hacen en las justicias transicionales, los indultos, las amnistías. Y pues el juez que en este momento está pidiendo eso, pues dice que independiente que haya habido un acuerdo nacional alrededor de perdón y olvido con el M-19, que esos delitos son de lesa humanidad, no prescriben y que hay que atenderlos. No, pero nosotros, ¿por qué no hicimos el programa sobre ese tema? A mí me parece gravísimo. Pues está poniendo en peligro cualquier posibilidad de justicia transicional en el futuro. Y pues lo que conlleva ese peligro es que en el conflicto armado que todavía había en Colombia pues no haya una solución nunca por la vía de la negociación. Mi noticia de la semana es una noticia internacional en este caso. Ayer, viernes 17, titulaba el periódico Le Monde la interminable semana de Nicolás Sarkozy. Pues si acá en Colombia la política pasa por malos momentos, los políticos, pues allá este presidente está relacionado con una serie de hechos que no lo dejan muy bien parado. El primero es pruebas que lo relacionan cada vez más con el caso de L'Oréal, que es un tema de evasión de impuestos gigantesco en Francia y que supuestamente el presidente lo sabía y lo avalaba. La decisión que tomó de expulsar a los gitanos de Francia, que ha sido comparada por muchas personas como las acciones que hacía el nacionalsocialismo en Alemania. Por otra parte, los electores que votaron por él lo están presionando porque dicen que no ha cumplido sus promesas de campaña. Para añadirle una perla más al collar, ha salido una biografía de su esposa Carla Bruni en la que parece que no se habla muy bien de Carlita y del matrimonio Bruni-Sarkozy en general. Antes de la despedida de Giovanni, les contaré que oiremos una última canción de la banda sonora de esta película, Bronson, de una agrupación llamada New Order, que está conformada por los exintegrantes de Joy Division, y la canción se llama Your Silence Face. Bien, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy y hasta el próximo sábado. Vacuum may seem a waste of time. It's always been just the same. No hearing.